olvidarnos de la inflación, de las natillas y los buñuelos que antes se hacían en cantidad. Como ya todo está por los cielos, este año no hay ni pa' la mitad. Como los globos están tan caros, este año para poder ahorrar, los amarramos con una pista para después volverlos a echar. El niño Dios que antes se venía con tantas cosas para regalar, hizo en el cielo una recolecta para ver si este año puede viajar. Que yo tenía, todos te los has caído. Ay, porrón, pom, pom, porrón, pom, porrón, pom, pero porrón, porrón, pom, porrón, pom, pero porrón, porrón, pom, porrón, pom, pom. Ay, porrón, pom, pom. ¡Epa! ¡Que me dejó el año viejo de todo! ¡Ay! Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido, no, no, no, al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Nos dejó chanchullos, dineros calientes y un lío que casi tumba al presidente. Nos dejó casetes raros y la duda inmensa de por qué cayó el ministro de defensa. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Calzoncillos amarillos compré ya. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. ¡Uy! Como agüero para el año que vendrá, unas tangas amarillas compré ya. De la fiesta, pero de interiores me voy a cambiar. Voy a llenar de bobadas las maletas y las 12 uvas me voy a